La Glorieta, con Rosmar y Alonso. Bien, pues pasan 5 minutos de las 9:30. Al principio lo hemos dicho, queríamos hablar de los detalles de la novedad que nos ha presentado el Festival de Cine en la edición de este año. 47 años después de que se pusiese en marcha, los organizadores, a alguien de la organización se le ocurrió vincular la Escuela de Pintura del Art del Chocolater, que es mucho más antigua que el festival, porque nació allá en los años 70, con precisamente el cine. Pues para conocer cómo ha ido esta fórmula, porque el festival se cierra esta misma noche, ayer se cerraron las proyecciones de los cortometrajes, tenemos a la directora de la Escuela de Pintura del Art del Chocolater desde hace 2 años, ella es la artista ilicitana María Dolores Mula. Bienvenida, María Dolores. Muchísimas gracias, Rosmary. La verdad es que siempre me atendéis muy bien y desde hace muchísimos años también. Bueno, porque tú siempre te traes ideas talentosas y lo tuyo es arte. Así que cuéntame, ¿cómo ha funcionado el taller de pintura? Primero, ¿a quién se le ocurrió la idea? Bueno, me hicieron ese encargo desde la fundación, a ver qué podíamos hacer durante el festival. Y se me ocurrió la idea de pintar de cine. Es una frase con doble sentido, simpática. Dentro de un curso de verano que siempre pues da alegría hacer algo en verano. Y bueno, la verdad es que pintar de cine tiene como 4 conceptos de los muchos que tiene el cine, pero para empezar, pues ¿qué sería, por ejemplo, una película sin un buen cartel para publicitarla? Entonces la primera clase fue la asignatura El cartel, que fue conmigo. Luego la segunda, pues el desglose del storyboard, cómo son las secuencias para rodar una película, y eso fue impartido por Irene Cano, que ella es profesora de la escuela. Y luego también teníamos la animación. La animación, claro, importantísimo. Cómo animar un personaje, un personaje o un objeto. Y entonces, pues ella, para impartir esa asignatura, fue Noelia Pérez. Y la verdad es que fue muy divertido todo. La cuarta profesora, que tenía que ser Miriam Martínez Guirao, que es la cuarta profesora, todas somos chicas, y ella estaba en una residencia artística de una beca, y entonces llamé a Luisa Pastor, una artista fantástica, conceptual, y ella se encargó de los decorados. Los decorados son una parte muy importante de cualquier escena, tanto interior como exterior. Entonces, lo resumí en 4 conceptos, 4 días y 4 profesoras. Entonces, el curso ha sido fantástico, la gente se lo ha pasado genial en ese lugar maravilloso que tenemos, que yo siempre digo que es el pulmón de Elche y que es la escuela más bonita del mundo. Yo siempre donde he ido a exponer, pues por todas partes de la geografía española y fuera de España, siempre he dicho que yo he tenido la suerte de pintar en la escuela más bonita del mundo. Bueno, pues con lo que has explicado nos das una idea de la importancia que tiene la pintura en el cine para todo. Exacto. Para el envoltorio y para el contenido, para Exacto. todo. Por eso, este taller ha venido para quedarse en las próximas ediciones del festival. ¿Qué habéis decidido desde la organización? Nos tenemos que reunir para hablar del éxito del taller. Y yo creo que yo creo que debe quedarse, vamos, que está consolidado. La gente se lo ha pasado genial, han sido 4 días maravillosos. Hemos empezado a las 9, porque como es en el huerto, para que sea más fresquito, todo es recién regadito, todo es una maravilla en la naturaleza. Cada profesora ha elegido un espacio y como es tan grande el huerto, pues podemos hacerlo así. ¡Qué maravilla! Todo al aire libre, o sea que no habéis tenido el hándicap de que la Fundación Mediterráneo se había quedado sin las instalaciones del aula cultural de la, no, pero de la Glorieta. La escuela es al aire libre. Claro, y quieres que el taller sea al aire libre. Por supuesto. Y si cuando se adecue en la casa señorial del huerto del Chocolater, del Art del Chocolater, ¿La vais a poder aprovechar? ¿Vas a querer aprovecharla? Siempre se ha aprovechado esa casa, siempre. ¿En la escuela siempre? En la escuela, claro, cuando llueve, no vamos, los niños tienen que cobijarse en el porche y dentro. Pero como llueve tampoco. Ellos han estado, pero aquí pues estamos en un lugar tan maravilloso que no llueve muy pocas veces. Por desgracia. María Dolores, esto no lo podrías haber hecho sin tu bagaje, porque vamos a conocerte un poco más. Tú no eres una alguien que no sabe nada de cine. Tú has estado vinculada en el cine. Recuerdo, así te recuerdo, en Hollywood. ¿Qué hacías en Hollywood? Bueno. ¿O qué hiciste en Hollywood? En mi familia hay gente vinculada al cine. Tu hermana concretamente, ¿no? Mi hermana y su marido son productores de cine, de muchísimas películas. Y además premiadas. Sí, yo he estado en muchos de los rodajes. A Elche vinieron a estrenar la película del Lute. Uh-huh. Vino Imanol Arias, vino Vicente Aranda, su director. Y yo también hice uno de los carteles de una de las películas de mi hermana, que era Solo o en compañía de otros, que era sobre el crimen de los Urquijo. Bueno, pues ellos han hecho muchísimo cine, coproducción con otros países. Mi hermana tiene casa en Elche, viene mucho, le encanta Elche. Yo creo que al final se quedará a vivir aquí. ¿Y que nos traiga más cine? Eso es. Ella tiene muchísimas películas, han comprado derechos de muchas que las están, pues eso, enviando a muchas televisiones y a muchas partes. Pero bueno, yo lo que quiero aprovechar este espacio que tú me has brindado para recordarle a toda la gente que esté interesada en venir a la escuela. Vale. Como se ha abierto el plazo y ya tenemos muchísimos ya matriculados, pues que pueden hacerlo ya, pueden inscribirse en fundacionmediterraneo.es, en la Escuela de Pintura, para poder disfrutar de ese huerto tan maravilloso que es de todos. Bueno, me reconduces la entrevista, me vuelves perdóname. A llevar, me vuelves a llevar a la Escuela de Pintura del Lord del Chocolater. Es que iba a preguntártelo porque recuerdo tu última entrevista aquí que reclamabas la recuperación de la Escuela de Pintura porque estuvo tantos años cerrada. Bueno, pues yo no puedo no puedo contestarte a eso. Pero estaba reivindicándola todas las artistas, pintoras. A mí me dolió tanto, la desaparición, que no quise hacer ningún comentario con nadie, porque para mí es un lugar tan bello, de tanto privilegio, donde tantas personas han aprendido. De hecho, una de las profesoras se inició conmigo. Y luego hizo Bellas Artes, luego ya, pues, y mucha gente, muchísima gente, que es una gran artista hoy en Elche, la primera plataforma fue la escuela. Y de ahí salieron muchísimas. Recuerdo también a otra alumna que luego estuvo trabajando en la Paul Getty, en la Fundación Paul Getty de Estados Unidos. Y tantas otras historiadoras, incluso arquitectas, que me las voy encontrando y me dan una alegría porque me dicen. Y se les pone cara de niños y de niñas, pero con esa ilusión, con esa sonrisa. ¡Ay, María Dolores! Yo recuerdo las clases, qué bonito, es que al aire libre. Y en ese palmeral que tenemos que cuidar para que no nos falte esa sombra y esa energía que tienen las palmeras. Que yo creo, y el magnetismo. Porque hay mucha gente que viene de paso y se queda en Elche. Bueno, y la calidad de los docentes. Eso también. Quienes estáis impartiendo, habéis sido alumnos de allí. Eso también. Bueno, tenéis una dilatada trayectoria en artes plásticas con reconocimientos en todo el mundo. Sí. O sea, con eso tenéis garantizado el éxito. Por eso quería preguntarte también cómo han ido las dos ediciones que has estado dirigiendo como directora de esta escuela. Muy bien. La primera edición la gente la cogió con una alegría tremenda, con una ilusión. Claro. Se vuelve a abrir. Claro, yo tengo a hijos de alumnos. Uh-huh. A hijos de alumnos que ellos dicen. Es que, y te vienen con esas caras, con esa sonrisa. Es que yo quiero que mi hija venga. Es que tú me diste clase, María Dolores. Y con esa ilusión de lo que han vivido, pues quieren que sus hijos también. Si hay tanto niño, esto se puede compatibilizar con los estudios, ¿no? Porque la escuela de pintura es una vez a la semana. Exacto. Y los sábados por la mañana. Y son los sábados por la mañana, que luego allí hacen muchos amigos, se hacen sus pandillitas, se lo pasan bien. A mí me encanta que hablen porque están trabajando y están al mismo tiempo disfrutando, que también tienen que relajar la mente del estudio. Y también es verdad que allí no solo hablamos de pintura. No solo hablamos de pintura porque a mí me encanta ponerles temas para que conozcan todo. O sea, un día, por ejemplo, el tema es la música e invito a alguno de los de mis alumnos. Tengo una alumna, Mónica, que toca el violonchelo, y entonces ella lo trajo y les dio un concierto. ¿Qué ocurre? Pues que los niños aprenden a escuchar. Cerrando los ojos, hacen ejercicios, deslizando el lápiz sobre el papel y sin darse cuenta aprenden, pues eso, a estar en silencio, en situación y escuchar y disfrutar. Y como eso todo, otras veces hemos hecho teatro, hacemos una historia, siempre hay alguien que escribe, siempre hay alguien que quiere ser el director porque sabes que hay niños que quieren ser líderes, otros quieren ser protagonistas, otros son más tímidos y a esos también me gusta pues sacarlos, ¿no? Tenemos un escenario que son las banquetas donde se sientan y me gusta luego invitarles a que hablen de su trabajo. Que pues digan lo que han hecho, porque eso les ayuda cuando sean mayores pues a poder disfrutar más de su profesión y de estar más preparados. ¿Tenéis visitas? Porque lo que me estás explicando es un proyecto pedagógico, didáctico-pedagógico. ¿Tenéis visitas para poder llevar ese mismo método a otras escuelas o incluso pues lo estamos deseando, si quieren venir están todos invitados, claro que sí, porque por supuesto, y sí que es verdad que deberían venir algunos profesores sobre todo, claro, porque sería fantástico. Luego en ilustración con Noelia también aprenden a darle imagen a una historia, que es muy bonito. Ah, que tenéis distintas categorías. Sí, también hay cómica y otras muchísimas técnicas, tocamos todo, desde empezando, o sea, Miriam Martínez Guirao se ocupa de los mayores, entonces todos dibujan, hacen acuarela, ella también se inició en el huerto, Miriam, luego hizo Bellas Artes y es doctora en arte. Entonces, todas aman la naturaleza y se fortalecen del huerto para que sea el punto de inspiración más grande. Pero esta escuela de pintura tiene que financiarse, por lo que has comentado, tenéis que cobrar los docentes. Sí. ¿Y ese dinero de dónde sale? ¿De la fundación, de las cuotas de los alumnos? ¿De dónde sale? ¿Cómo yo, se financia? Yo de eso no te puedo contestar, porque esa no es mi parcela. Yo sé que se les cobra una matrícula simbólica y ya está. Y o yo sea, no sé si llegan para pagar al profesorado, quizá no. Pero claro, la fundación es sin ánimo de lucro. O sea que tienen que, digamos, invertir para que todo salga bien y pueda hacerse. Y ahora que el Hort del Chocolater ya está abierto al público de forma permanente, ¿cómo os sentís los que aquello ha sido vuestro rincón durante...? No, a mí me encanta que lo bello se comparta. Lo único que el sábado por la mañana, de 10 a 1, está cerrado por seguridad. Porque no se puede impartir una clase con menores y no tener seguridad. Para mí la seguridad siempre ha sido lo más importante. Tenemos un conserje y la puerta, mientras está la clase, está cerrada. Y los niños no salen hasta que no vienen sus padres. Y eso sí que está. O sea, que el sábado, todos los sábados que hay clase, está cerrado para que no ocurra nunca nada, porque no podría tenerse ese espacio abierto teniendo niños pintando, ni que se hagan fotografías, ni nada de eso. La máxima seguridad para los pequeños. Porque el perfil del alumnado, has comentado que también hay mayores, es de tipo, pero ¿hay más niños que adultos? No, es de 8 años... hasta claro. 140. Ojalá. Bueno, María Dolores, y para terminar, el curso 2025, ¿cómo lo presentáis? ¿Cómo se presenta? Pues yo me imagino que mucho mejor. ¿Empezáis en septiembre o en octubre? No, empezamos en octubre. Por eso las matrículas son ahora y empezaremos en octubre. Entonces, pues esperamos a todos los que estén interesados Si viene mucha más gente, se contratarán nuevos profesores, o sea que no hay ningún problema. De espacio, ningún problema, uh-huh. Y de profesorado tampoco. Vale, y esta noche es la clausura del festival, volvemos al principio. Sí. ¿Estarás en la clausura? Sí, supongo. Por supuesto. Dibújame un cartel anunciador de esta edición del 47. 47 años después, ¿qué imagen le otorgas a esta edición del Festival de Cine de Elche? La mirada. Yo tuve la suerte de hacer un cartel cuando llevaba 15 ediciones y fue la mirada. Fueron unos ojos muy abiertos. ¡Qué bonito! Para poder ver y poder disfrutar del cine, porque son historias reivindicativas, dramas, felicidad, entusiasmo, solidarias. Y yo creo que eso es muy importante, que es la vida misma. Es que lo has definido. El cine es eso, la mirada, y el festival también, la mirada de los ilicitanos que durante 47 años acuden fieles al Hor del Chocolater. Y a la playa. Y a la playa de Arenales. Y a los Arenales. Años lleva proyectándose en la playa de Arenales. Pero es un placer, ¿eh? Un placer muy grande. Y tanto porque, cierto, tú has hablado del Palmeral, pero tú también estás vinculada al Mediterráneo. Claro. En tu obra está bien reflejada. Totalmente. Y además eres una de las organizadoras de la Cena de la Luna Llena de Santa Pola. Sí, bueno, fui durante 14 años. Te conozco de eso. Sigo haciendo los carteles, ajá, pero pasé el testigo a otras personas porque a mí me gusta hacer muchísimas cosas, pero cuando ya están empezadas y organizadas, pues las puede llevar. Pues lo tienes, la mirada bajo las palmeras y junto al Mediterráneo de las historias que nos trae cada año el Festival de Cine de Elche. Gracias, María Dolores, por poner belleza y color a este evento. Gracias a vosotros.